Para empezar con mi práctica, he buscado algunas imágenes que he usado en mi blog en el buscador inverso de imágenes de Google y Tiney. Y he encontrado el número de imágenes que el buscador ha localizado y he intentado buscar los resultados según diversas licencias, que en algunos casos pues no he podido encontrar resultados según un tipo de licencia en concreto, y en otros pues sí he podido encontrar alguna. A continuación, pues he buscado imágenes relacionadas con mi blog en tres buscadores de imágenes distintos. He usado el término romanticismo para la búsqueda. El buscador que mejor resultado me ha dado ha sido Corbis Image, ya que las imágenes que aparecían se ceñían más a mi búsqueda y no a otros temas más diversos que a mi entender se alejaban bastante del término de búsqueda.